Sobre Tabla, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Pedaleé a casa llorando, murió mi primera profe de teatro. En el año 2007 cursaba cuarto año de la escuela secundaria en la número 384 y entró al salón una flaca alta que hablaba con voz suave. Nos invitaba a la tarde a asistir a un taller de teatro para hacer una obra con vecinos actores, la clase se daba en el colegio. Ese mismo día, a las 17:30, entré a la escuela y en un salón esperaba a ella. Me crucé con varios compañeros en los pasillos a los cuales me dio pudor saludar. Me daba un poco de vergüenza que me vean yendo a un taller de teatro, y a ellos también les daba vergüenza, porque tampoco me saludaron. Una vez formada la ronda y pasadas las presentaciones, apagó las luces del salón. Me invadió la duda, no entendía por qué. Sacó de una bolsa un cuarzo chiquito y lo enchufó. Puso una música y nos dijo: «Ahora caminen por el espacio y busquen la mirada de sus compañeros». Desde ese día supe que el teatro se hacía así, buscando una mirada bajo una luz cálida, cálida como ella, Laura Carasay. Me cambió la vida, de verdad y para siempre. Dice Juarros que nunca o muy pocas veces somos conscientes de cuando hacemos o decimos algo por primera o por última vez, que siempre estamos saludando a alguien por última vez, nombrando o simplemente recordando. Me llena de alegría saber que está muy presente en mí la primera vez que te vi y la última. Me quedo con tu mirada cálida, tu sonrisa y tu voz, con tus clases, tus rondas y tus enseñanzas, con nuestras funciones, giras y festivales, con nuestro abrazo antes de entrar a escena y nuestras charlas sin fin. Hoy te despido, maestra, amiga y compañera. Conocerte cambió el curso de mi historia. Gracias por iluminar mi camino. Gracias por haber dejado en mí una huella imborrable. Te voy a extrañar. Te quiero. Hasta siempre. ¿Qué decir de Laura Carasay? La noticia, como a tantos y a tantas, me tomó de sorpresa y la vida se detuvo por un momento. Son esos momentos en que nos sentimos como niños desamparados. Después empezaron a salir palabras desde adentro. Nunca trabajamos juntos de manera sostenida, pero la vida siempre nos cruzó, por afectos o proyectos en común, además de nuestra querida Escuela Provincial de Teatro y Títeres. Es imposible no recordarte sonriendo. Siempre tenías una sonrisa genuina y generosa. La vida siempre nos volvía a cruzar. No voy a maldecir esa enfermedad tan temida que te llevó, tan joven y que cada tanto, como un pulpo, se lleva a algún ser querido, a alguien conocido. Hacer eso sería darle más poder y borrar con el codo lo que durante tu vida escribiste con tu sonrisa. Todo lo que construiste durante tu vida, tu familia, tus creaciones teatrales, tu labor docente. Deseo de todo corazón fortaleza, luz y consuelo para tu familia y tus seres queridos. Y para vos, que vueles alto y que seas luz. Seguiste una vocación, la del teatro, y toda esa poesía y todo lo que implica ponerle el cuerpo a esta hermosa vocación nuestra. Te hacen más liviana para que hoy puedas volar más alto aún. Ayer nos levantamos con una noticia que nos conmovió, que nos invadió de tristeza. El fallecimiento de Laura Carasay, compañera actriz, titiritera, bailarina, docente. Escuchamos palabras que fueron escritas en las redes, en este caso de Vladimir Lazaga, Yanina Gallino, Daniel Feliú. Elegimos estas tres como síntesis de otras muchas, muchas, muchas, muchas palabras que llenaron las redes despidiendo a Laura. También los comunicados de actores, de titiriteros rosarinos, de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres. Desde tantos lugares llegaron palabras recordándola. Siempre la vamos a recordar. En nuestros sobretablas la hemos tenido presentando una de sus obras, pero también hemos tenido lo que ella ha hecho como docente y directora en el grupo El Telonazo, con Radio Teatro. Y queremos mandar un fuerte y cálido abrazo y muchos cariños a su familia, por supuesto, y a dos compañeras muy queridas, Carla Rodríguez y Soledad Galván, que fueron sus hermanas, sus amigas del alma, y fundaron juntas el grupo Vamos que nos vamos. La tristeza nos invadió ayer, nos sigue, pero también nos sigue la imagen y nos sostiene la imagen de la sonrisa de Laura. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida. Veo la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida. Y ahora, en Sobre Tablas, otra historia de... Lupicinio, el Miste. ¿El qué? El Miste. ¿Qué es el Miste? El Misterioso. Se dice que, entre la amplia gama de duendes, están los que se alimentan de las emociones humanas y de la música. Y un lugar como la Ópera de Buenos Aires parece bastante idóneo para estar habitado por esta clase de inquilinos. Los investigadores van al Teatro Colón habiendo oído los rumores. Se entrevistan con uno de los referentes del área de carpintería, habiéndole preguntado por los sonidos extraños que se oyen tras las funciones. Este los atribuyó al hecho de que la madera, tras funciones donde se recalienta por la potencia de los focos, se enfrían y vuelven a su posición original, generando los sonidos. Sin embargo, les presentó a otro empleado de nombre Ábalos, que creía realmente en estos duendes. Ábalos contó que en el 2002 encontraron muerto al jefe de mayordomía y las causas de su muerte se debieron a un infarto debido a algo que vio. La leyenda diciendo que fueron duendes. Incluso contó que hay historias sobre una empleada de limpieza que, habiéndose quedado encerrada por accidente en un palco una noche, enloqueció escuchando cómo le cantaban voces y terminó renunciando ni bien la encontraron encerrada. Se concertaron dos citas más con una reconocida bailarina que ya no trabaja y con un aspirante a cantante. Este último les mostró unas notas de su padre, un cantante del Colón que un día, dando una nota alta, se cortó las cuerdas vocales y tuvo que abandonar. En esas notas consignaba que en 1962, en un ensayo de Sueño de una noche de verano, un personaje minúsculo, personificando a Puck, apareció sobre el escenario. Se adueñó de una de las atenciones de todos con sus movimientos y al momento desapareció. Se decía que el papel de Puck, por lo general, invoca a los duendes de una manera u otra cada vez que se ensaya para una puesta en escena de esa obra, como si los atrayera. La bailarina, por su parte, contó que en el Colón suele aparecer en los espejos de los camarines de las bailarinas el espíritu de una bailarina que se suicidó porque no podía bailar más debido a una rotura de su tobillo. Sofía, como la llaman el fantasma, imita los movimientos de las bailarinas que se miran al espejo y al cabo de un momento desaparece. Antes de despedirse, el cantante les dio una cinta de uno de sus ensayos en una sala en el segundo subsuelo. A pesar de que en la sala eran todos adultos, a un nivel casi imperceptible, en la cinta se pudo apreciar la risa de un niño. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, ya lo entendí! Claro, claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy el Grupo Luces quisiera contarles... Buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bu, bu, bu. Bu, buenas tardes. Ay, otra vez fantasmita. Pero hoy vinieron todos. ¿Pero qué hacen todos acá? Ay, está el peladito también. Mario. Bueno, está bien, sí. Bueno, a ver, pero díganos, ¿qué están haciendo todos juntos acá? Lo que pasa es que tenemos un nuevo segmento. ¿En qué se parecen? ¿Pero qué está diciendo? ¿Quieren escucharlo? Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Vale, pimiento. ¿En qué se parece una gata y una escopeta? En que los dos tienen gatillos. Ay, mamita querida. A ver, ahora vos, abuelo. Dale. Bueno, ¿en qué se parece un científico a un equilibrista? En que el científico tiene sesos y el equilibrista se sostiene. Ay, pero por favor, qué terrible. Ay, mamita querida. Bueno, no son tan malos. Pues no son tan malos, no son tan malos. Tienen su gracia, Mario. Sí, mira, escuché este. Dale, dale, cachalote, dale. ¿Qué? ¿Se parece un elefante a una cama? En que el elefante es un paquidermo y la cama paquiderma. Ay, no tiene mano, ¿cierto? Sí, tenemos el último. Mire, le voy a contar el mío que, mire, este es genial. Mire, este más que, ¿en qué se parecen? ¿Qué tienen en común? O sea, ¿qué tienen en común un albañil y un surfista? Arena, sol y vida. Bueno, escúchenme, tenemos que seguir con el programa, por favor, así que... Bueno, está bien, nos retiramos porque vamos a grabar como siempre el estudio al lado. Chao. Chao, hasta luego, ¿eh? Nos vemos en el próximo. A ver. Bueno, ahora sí, nos queda un poquito de tiempo, así que le podemos contar que los títeres de dedo nos muestran que todo objeto en nuestras manos puede ser convertido en un títere. Una patata con un agujero, dos chinchetas pueden convertirse en un títere de dedo. También podemos dibujar una cara en nuestros dedos con un rotulador o realizarlo con diferentes elementos y diferentes niveles de complejidad. Debido a su versatilidad, podemos utilizar esta técnica con infantes, incluso en edad preescolar, y con adultos, aplicando el nivel de dificultad propia del grupo. Los títeres de dedo tienen la particularidad de poder utilizar varios personajes a la vez en la mano, correspondiendo a cada uno de ellos un dedo y dándole a cada uno un sentido diferente. Esto permite al participante una mayor integración de sus opuestos. Todo esto lo encontramos en el libro El títere como herramienta de trabajo en arte terapia de Eva Cristina Mesas Escobar. Ahora sí nos despedimos, hasta el próximo micro de Títeres y Terapia. Adiós. Hasta luego. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Como una fiera suelta, el rayo. se vuelve a encender. En cualquier momento y lugar podemos compartir un cuento. En una fiesta. En una escuela. En un bar. En un teatro. En un teatro. Bueno, un bar, en un teatro, en una plaza. Moronao es el movimiento rosarino de narración oral. Moronao. Y tiene mil historias. Mil relatos con miles de variantes. Miles de variantes para ofrecer. Para ofrecer. Para contactarnos podés buscarnos en Facebook. Nuestro nombre, Moronao. Movimiento Rosarino de Narración Oral. Y escucha que te cuento. Había una vez, pero sin colorín colorado. Colorín colorado. Porque nuestras historias aún no se han terminado. Atención, un cuento les cuento hoy. Había una vez un hombrecito verde que vivía en su casa verde en un país verde. Tenía un pájaro verde que vivía en una jaula verde y que picoteaba semillas verdes. El hombrecito verde cultivaba su tierra verde, tocaba música verde en su flauta y abría la puerta de su jaula verde para que el pájaro saliera cuando tuviera ganas. El pájaro se iba a picotear semillas y volaba verde, verde, verde. Un día, en medio de su vuelo verde, vio unos racimos que le hicieron aletear las plumas verdes. El pájaro picoteó verdemente los racimos y sintió una alegría de color naranja y voló, y su vuelo fue de otro color, y cantó, y su canto fue de otro color. Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde lo esperaba con una gran sonrisa verde. ¡Hola! Lo miró revolotear sobre su sillón verde, sobre su pava verde y sobre su libro verde. Pero en cada vuelo verde, el pájaro dejaba manchitas amarillas, pequeños puntos blancos y violetas El hombrecito verde vio con asombro como el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas y en su piso. ¡Ah, no, no! ¡Acá pasa algo! Lo miró mejor a su pájaro verde y lo encontró un poco lila y un poco azul. El hombrecito verde corrió a buscar pintura verde y un pincel verde. Le pintó el pico, pintó las patas, le pintó las plumas. Verde, verde, verde, pintó a su pájaro. Pero cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto. Y cuando el pájaro voló, no pudo pintar su vuelo. Todo era verdemente inútil. El hombrecito verde dejó en el suelo el pincel verde y la pintura verde. Se sentó en la alfombra verde, sintiendo como una especie de cosquillita azul en su panza. Se puso a tocar la flauta verde y de la flauta verde salió una música verde, azul, roja, que lo hizo revolotear celestemente al pájaro. Y como dice Don Pepín, esta historia llegó a su fin. En nuestro segmento de Moronao hemos escuchado a la señora Tere Igón contando El hombrecito verde y su pájaro, de Laura de Betach. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores. Y en este caso, a la de aquí, de Rosario, a la delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa. Sí, en la producción, Lucha Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos, a distancia, el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre tablas. ¡Ah, sobre tablas! Sobre tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.